Miércoles, la Conmebol sugirió, va el miércoles. ¿Qué dijo? Ahí sí intervino Bullrich. Señores, el miércoles llegan 10 o 12 presidentes del mundo porque arranca el G20. Olvídense del miércoles. El partido imposible programarlo para la semana, porque ayer se especuló en un momento caliente que el partido iba el miércoles a la noche. Estamos ante un desborde emocional, chicos. Te agrego, los planteles están desbordados también y que hay que usar la cabeza y bajar un poquito toda esta tensión. Te quiero agregar esto, que me llega como información. Me dicen que la Reta está evaluando pedirle la renuncia mañana lunes a Juan Pablo Sassano, subsecretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad a cargo del operativo, a Horacio Marot, comisario mayor y jefe policial del operativo. Bien, también es responsable Ocampo, perdón, también es responsable Ocampo y más arriba Bullrich. Seguro. Todos, ¿eh? Ahora, volviendo un poco al tema deportivo, a la una de la tarde me cuenta Quique Pellenberg que en este momento, sí, y obviamente que hay un periodista de la Red allí, que es Diego Luzán, que en cuanto esté enganchado viene el Ocero, me avisás. Está reunido Alejandro Domínguez con el Consejo de la Conmebol. Así que me parece que de esa reunión sale la decisión. Y vos fíjate lo que es la guerra de comunicados, Paulo, que acaba de subir a su cuenta de Twitter River Plate. Les recuerda a los simpatizantes que la apertura del estadio es a las 13 horas. Claro, importante, claro. El ticket de ayer, que es intransferible, tendrá validez. Es decir, que mientras Boca pide la suspensión del partido, River le dice a los hinchas que vengan. Y acá se está preparando todo, ¿eh? Van de la mano hasta un momento, Toti. Y te digo algo más. Porque acá no sabemos qué va a pasar. Lo que falta a toda esta historia de esta copa que ha tenido manchas por todos lados es que hoy aparezca un solo equipo en la cancha y que hagan un gol como en el picado y que se entregue una copa sin otro equipo. Falta eso, ¿no? Ahora, Toti, pero perdón, no sería descabellado. Acá es todo tan bizarro y tan insólito y tan inédito de esta organización de la Conmebol, que todo es posible, muchachos, ¿eh? Acá no se puede descartar nada a esta altura. Nada se puede descartar. Ahora, fueron de la mano hasta que Boca decidió cruzar de vereda, eso Boca, está claro. Boca tomó la decisión política, de ir por los puntos. Ahora, hay una situación, muchachos, que nosotros no debemos corrernos. Pablo Pérez, ¿está afectado o no está afectado? Nosotros debemos, sobre todo, pensar en el futbolista. A mí el que más me interesa, que es el que protagonista, que juega o no juega, es si Pablo Pérez está en condiciones de jugar o no. Cosas distintas hubo, ¿eh? Porque vos por ese punto de todo, el principio de todo. Está bien, pero por la imposibilidad de Pablo Pérez podés postergar el partido. Y acá Boca fue más allá. Boca, acá lo que me parece a mí, el Pablo, y sobre todo te pregunto a vos Martín, que sos el que más lo conoce, yo creo que Angelici tenía una idea y él tiene un principio, una convicción, que los puntos salen a la cancha, pero que la presión del famoso mundo Boca del que hablamos siempre, que recibió desde ayer a las 5 de la tarde hasta hoy al mediodía, lo hizo cambiar y escribir esa carta. Pero perdón, absolutamente, ayer hubo un montón de reuniones en el hotel y yo hablaba de cuatro patas, por eso lo incluía Pablo en la charla, porque estuvimos comunicándonos con él también en la madrugada y en la mañana. Acá tenés, cuerpo técnico, que cree que hay jugadores que no están en condiciones físicas porque descansaron mal, mentales porque muchos estuvieron excitados hasta tarde noche y tuvieron que tomar pastillas para dormir. 7 horas encerrados en un vestuario. Exactamente. Ellos argumentan que River acá tiene su gimnasio, su concentración, y que ellos estaban en un gimnasio sin aire acondicionado, con un ventilador y apretado para jugar un partido de fútbol. Entonces durmieron nerviosos los que pudieron dormir y con pastilla. Después tenés dirigentes que ayer mismo en el vestuario le manifestaron a Angelici que además él lo asumió, es un club presidencialista porque la mayoría de las decisiones se toman con su consentimiento. Pero también escuchó a la gente que está enojada, muy enojada, y que lo primero que le recuerda es: mirá que hace 2 años nosotros quedamos descalificados por algo similar. Entonces, ¿qué piensa Angelici hoy? Que si sale a jugar en inferioridad de condiciones, con acontecimientos que fueron graves y de público conocimiento, y pierde, la gente no lo deja volver a la cancha. Seguro. Paulo, gracias, si nos comunicamos cualquier cosa, dale. Estamos atentos. Yo remarco lo de Martín, y también remarco porque en algún momento tenemos que pensar. Angelici trató de ir por el camino que no es el habitual de los argentinos. Vamos a jugar, firmamos un pacto, nos respetamos. No nos olvidemos que acá la relación está rota de aquel partido en la cancha de Boca con Donoso en el campo de juego, con Arruabarrena, con Orión parando a la barra brava y con el señor Alejandro Guzmán hoy detenido ahí adentro tratando de pactar. Yo creo que sin ese antecedente, Paulo, hoy la final se jugaría. Pero ¿qué pasa? Con el antecedente del gas pimienta, escritorio 2015, Boca ahora dice, y ahora el que va al escritorio soy yo. Y te agrego algo más, Martín. Una cosa va de la mano con la otra, es imposible separarla. Sí, Martín. Y te agrego algo más. Que lo tengo a Facundo Pastor afuera, que me quede con algo del operativo. Boca, un abrazo. Abrazo, Pablo de Paul, gracias. Boca no confía plenamente en la Conmebol. No confía en la Conmebol, no confía en las designaciones, no confía en lo que está pasando. Y ayer, como fue algo tan grave y tan público, y así todo, como dijo Tevez y dijo Gago a la salida del vestuario, si no salíamos nosotros a hablar, nos obligaban a jugar. ¿Acá creen realmente que hay cosas que están fuera de lugar? Toti, dale, decime, Fer. 13:30 se confirma conferencia de prensa de Rodríguez Larreta. Bueno, eso por el tema de seguridad. Que tiene que dar una explicación. Estamos atentos, sí. A ver, esto desde el presidente de la Nación, pasando por el jefe de gabinete, por Marcos Peña, pasando por Bullrich y por Ocampo en cuanto a seguridad, y el jefe de gobierno de la ciudad, deben dar explicaciones de lo que ocurrió. Y además reitero lo que me contó Quique Pellenberg, si está Quique ahí y si quiere sumar, Fer, me decís, reunión de Domínguez y el consejo de la Conmebol, sí. A partir de las 13, ya empezó para resolver qué hacen con esta presentación de Boca. La información extraoficial dice que antes de las 14 hay una resolución de Conmebol. Bueno, bárbaro, muy atentos ahí con Diego Luzán, me llama apenas llegue. Facu Pastor, querido, buen domingo, ¿dónde andás, Facu, hombre de la red? No. Toti, querido, ¿cómo le va? Saludos a los compañeros. Toti, hace minutos acá alguien dio una orden, y la orden es que todo el mundo se ubique para empezar a abrir las puertas del estadio y para empezar a abrir sobre todo el acceso a la gente. En estos momentos yo estoy caminando por Alcorta, la gendarmería está marchando para ubicarse justamente en el primer control, que hay mucha gente, hay obviamente un clima de tensión en la gente, porque hasta el momento no sabe si efectivamente se va a abrir o no se va a abrir. Vi movimiento para que podamos analizar juntos lo que pueda llegar a pasar. Gendarmería está ya preparándose para abrir las puertas. A la una del mediodía, bueno, ya estamos sobre el horario exacto, debiera abrirse. La gente de UTEDIC, que es el gremio que hace el control actualmente, está también preparada y expectante. Falta la orden final. ¿Sabe algo, maestro? ¿Sabe algo? ¿Se abre o no? Estamos esperando orden. En cualquier momento abrimos. El movimiento de gendarmería da a entender que es una orden de que la gente empieza a entrar. Gente que ve en la apertura de la cancha. Bueno, gente de el operativo que nos acaba de decir que por los movimientos de la valla, por el movimiento de la gendarmería, le digo, Toti, se lo dije recién a Mauro en A24, sí. Vengo a la cancha de los 5 años, jamás en mi vida vi un operativo de seguridad de estas características, jamás. Entras a la cancha de River, como vengo todos los domingos, y realmente te da ganas de dar vuelta al auto e irte a tu casa, porque es impresionante la cantidad de efectivos policiales que hay. Y también acá es llamativo, algo que yo vengo marcando desde ayer, que un poco refleja en el terreno, en el operativo, la información que ustedes vienen dando. La policía de la ciudad está abajo de los árboles, comiendo mandarina, completamente relegada. La gendarmería es la que tomó la posta de este operativo, que está mal hecho. Hoy te vuelvo a repetir, está mal hecho. Volvieron a repetir los vallados de ayer que fracasaron, por lo menos en el ingreso de Alcorta. La tensión que se va a vivir acá en algunos minutos, cuando se abran las puertas y la gente empieza a correr a la cancha, va a ser la similar a la que se vivió ayer. La verdad que es realmente insólito, pero todo empieza a prepararse como para que el Estadio Monumental se abra. Estoy ahora caminando, yéndome hacia otro sector, acercándome mucho más al Monumental, y vuelvo a ver el mismo movimiento ya en la esquina, y bien me tapo un poco el fenólico, en la esquina de Quintero se vuelve a ver la misma situación. La gente de UTEDIC acomodando las vallas. Esto, si no hay una contraorden, se va a abrir, con todo el riesgo que significa, porque una vez que abrís, la gente empieza a entrar a la cancha, y una vez que la gente empieza a entrar a la cancha, vuelve a ver ese clima de tensión de no saber si efectivamente se va a jugar o no se va a jugar. Pero cuando ves que la gente entra, se va acumulando mucho más gente en los accesos. Entonces, esperemos que sea todo el mundo. Dale, dale, gracias Facu, y la seguimos. Gracias por el aporte. Facu Pastor contando que hay fallas en el operativo. Se está reuniendo el Consejo de la Conmebol, está reunido en el Hotel Céntrico. Lo llamaron a Claudio Tapia. Lo llamaron a Claudio Tapia, el presidente del AFA, a la reunión. En la concentración de Boca, ¿qué pasa, Nico Bosa? Bueno, para aportar algo de por qué Boca, Toti, emitió su comunicado. Porque los dirigentes de Boca sostienen que como River ayer dejó constancia que iba a ser solidario con Boca, entienden que hoy no se están dadas las condiciones y por eso están por sentado de que River va a aceptar la suspensión y va a aceptar el pedido de Boca. Esa es la explicación de los dirigentes de por qué va a emitir el comunicado. Todavía no hay ninguna voz oficial, siguen reunidos a Yubiti y su padre en condiciones directivas aquí en el fundador. Hay un par de motos que han venido a la puerta del hotel, obviamente que el mito de Boca y se asomó todavía acá, pero por lo que yo pude averiguar, Guillermo y su cuerpo técnico está haciendo un simulacro como si el partido el que diga se jugase más allá de lo que ya planteó Boca mediante el comunicado de fútbol. Están almorzando como si el partido justo a las 5 de la tarde, y ahí está la técnica de Guillermo con los jugadores, independientemente de la situación que contaba Martín Arévalo cuando arrancábamos la transmisión. Bárbaro, antes de las 2 de la tarde o sobre el filo de las 2 de la tarde la Conmebol va a tomar la decisión. Sí. ¿Qué tenés, Hugo? Yo la información que tengo es que Domínguez quiere jugarlo sí o sí al partido. Bueno, me prendo, me sumo. A River le dijeron que prepare todo Marcelo Gallardo como para que el partido se juegue. Autoridades de Conmebol le dijeron a River que el partido se va a jugar. Lo ponen contra las cuerdas otra vez a Boca, ¿eh? O sea que va a rechazar este pedido, esta presentación de Boca. Bueno, pero lo van a tener que hacer público. Lo van a tener que hacer público. Sí, lo hará público ahora a las 2 de la tarde. Le han advertido a Domínguez muchos dirigentes con más sensatez que es un disparate, que lo que ocurrió ayer, y que hay jugadores de Boca que siguen afectados, que Boca está en un grado de desigualdad, y hasta que ya condiciona el trámite del partido, porque Boca puede salir hasta violentado a la cancha por la situación que vivió ayer. Pero si lo querían hacer jugar ayer, Hugo. Exactamente. Lo querían hacer jugar ayer. Una vergüenza, muchachos. Lo de ayer fue una vergüenza. Aplicaron sentido común tarde. Como siempre, tarde. No hay ninguna reunión de consejo por ahora, me dicen, de Conmebol. Todavía no han convocado a ninguna reunión, pero hubo llamados. Y a esta hora, la postura del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, es que el partido debe jugarse. Hugo, perdónenme, porque aquí está Julián Camino, caminando por el anillo del Monumental. Bueno, Julián, qué tristeza todo lo que está pasando, ¿no? Hola, buenas tardes, sí. La verdad, mal. Allí venimos a ver un espectáculo lindo y vimos otro espectáculo desagradable. Bueno, pero ojalá que se pueda jugar hoy y se solucione. ¿Estás al tanto de que Boca reclama que le den la copa por ganada, que hizo ya una presentación formal ante la Conmebol? Sí, lo estoy escuchando a ustedes y también mirando algo por televisión, pero bueno, uno no puede opinar de eso. Simplemente uno viene a ver un espectáculo y ve otro, que eso es lamentable. Ahora ya no va a ser lo mismo si se juega el partido, ¿no? ¿Tenés esa misma sensación? Porque la verdad, yo noto una tristeza generalizada en la gente, en los protagonistas. Recién entraban los jugadores de River al vestuario porque estuvieron haciendo movimientos de activación y volvían a la concentración, reconociendo que no es lo mismo ya todo esto. No, aparte le veía la cara a los jugadores ayer, lo de Boca, lo de River. Tuvieron 6, 7 horas en el vestuario. Se sabía que no se iba a jugar porque no, un jugador de fútbol no puede esperar tanto para jugar un partido tan importante. Así que bueno, la verdad, lamentable. Me parece que el fútbol está triste. Toti, Hugo, los escucha quien fue ayudante de campo de Alejandro Sabella en la selección. Sí, Julián, nos cruzamos ayer acá en prensa. Lamentable todo, coincido con vos, ¿no? Solo mandarte un abrazo y otro extensivo a Sabella. Bueno. Alejandro, ¿cómo está Alejandro? Bien. ¿Van a volver a trabajar juntos? ¿Hay alguna oportunidad? Contanos. Y bueno, vamos a ver, Alejandro, me parece que va a estar un poco complicado para trabajar, pero bueno. Claudio y yo seguro que que vamos a empezar nuevamente la carrera de técnico. Bueno, que sea con éxito, se lo merecen. Te agradezco mucho. Ahora lo mejor. Un abrazo grande, gracias. Bueno, a ver, me tomo un minuto a la 1:13. Me tomo un minuto para reflexionar, Hugo, entre tanta avalancha informativa. Yo quiero pensar, porque pongo la mano en el fuego por la información de Bala, como siempre, si la Conmebol llegase a decir que la final se tiene que jugar, acá me parece que la pelota se la devuelve a Boca. O sea, Boca ahora presentó un comunicado diciendo: pedimos la suspensión del partido, no están las condiciones dadas y además pedimos que se aplique el reglamento. Le pasa la pelota a la Conmebol la tiene, a las dos va a decir: el juego usted tiene razón, vamos a definirlo, vamos a aplicar el reglamento. O le dice: no, Boca, tiene que presentarse a las 5 a jugar. Y en ese caso, Boca tendría otra vez la pelota para decir: ¿qué hago? ¿Voy al Monumental a jugar a las 5 de la tarde? ¿O me mantengo en la mía? Si bueno, que le den la copa a ganar a River. Y yo acá, esto sí es opinión de este posible escenario, quiero fijar mi postura. ¿Sabes qué noto, Hugo? Yo, la verdad que no veo el ambiente preparado para que se juegue esta final. Pero aclaro enseguida, para algún mal pensado, esto no es tomar postura a favor de Boca. Yo creo que si el partido se juega hoy, cualquier fosforito que se prenda... Y un favorito puede ser un penal, puede ser una patada, genera un caos, puede ser una aplicación del VAR, puede ser un error del árbitro, puede ser que tiren algo de la tribuna a Guillermo, a Vizcay o a un jugador de Boca. Creo que todo termina un caos, porque todo está exacerbado por lo de ayer, Toti. Entonces, a mí me parece que esto no va para más, que una vez que Boca tomó la decisión política de pedir que se aplique el reglamento, que la Conmebol se tome una semana, que llame a los mejores abogados y bueno, y que su tribunal resuelva. Sí. Miren, la copa es para Boca porque River no cumple el reglamento, o la copa es para River porque Boca no se presentó a jugar. Y lo tendrán que aceptar, pero yo no noto el ambiente y el clima no. preparado para 90, hay, 120 minutos o hasta penales. Hay mala predisposición de Boca en este caso, ante la oposición y ante la nota que es explícita y clara de no jugar o de suspender el partido. Hay mala predisposición de Boca para que el partido pueda jugarse normalmente, y eso es lo que le recomiendan y le sugieren algunos dirigentes al propio presidente de la Conmebol, a Alejandro Domínguez, que insisto, a esta hora puede obviamente cambiar de postura, pero a esta hora su opinión es que el partido debe jugarse. Es más, me dicen que ayer Domínguez se ligó una trompada acá entrando al estadio. Me dicen que Domínguez se llevó una trompada. También Tapia fue víctima de escupitajos y demás, pero que Infantino también, pero que no la pasaron bien las autoridades cuando llegaron ayer al Estadio Monumental. Por lo que digo, Boca y River son los dos equipos más grandes de la Argentina por su gente, ¿sí? Porque son miles y miles en cada rincón de la Argentina, en cada rincón de pueblitos, sur, norte, este, oeste, en el mundo hay filiales de cada uno. Acá tienen que pensar en la gente. Yo estoy de acuerdo, Toti, con lo que vos decías, ayer lo manifesté varias veces. Esta copa está viciada y esta final está viciada. Cualquiera que la pierda, mucho más si la pierde mal, va a tener una cicatriz eterna, una cicatriz que no va a cerrar. Y los hinchas de Boca y los hinchas de River integran la misma familia, muchas veces son muy amigos, muchas veces no son tan amigos, y van al mismo bar, y van al mismo boliche, y se toman una cerveza. Y esto no termina en 90, en 120 o cuando uno levanta el trofeo. Esto va a seguir, muchachos. Sí, después se van a jugar Boca y River en la cancha de Boca, después se van a jugar River y Boca en la cancha de River por el campeonato, por Martín, Copa Argentina. Para un minuto que quiero ir con Diego Lousán, que llegó a donde están los dirigentes más importantes del mundo, no solamente de la Conmebol. Está Alejandro Domínguez, está Jenny Infantino. Diego, querido, bienvenido, buen domingo. ¿Qué está pasando? Contanos. ¿Cómo te va, Toti? Buen domingo para todos. Bueno, aquí estamos en un hotel importante en la zona de Puerto Madero. Están reunidos, como bien dijiste vos, Alejandro Domínguez, Chiqui Tapia, Gianni Infantino, la gente de la Conmebol. Hay muchos autos afuera, muchos autos negros que seguramente van a llevar a la comitiva de la Conmebol y muchas combis, más de 10 combis. Lo que dicen acá y lo que pasó hace un rato fue lo siguiente: llegaron Crespi y Gribaudo, trajeron el certificado de Pablo Pérez, lo presentaron y se fueron. Y acá lo que se habla es lo que decían ustedes recién, que la Conmebol quiere jugarlo sí o sí el partido. Pero bueno, todavía están reunidos, se está llevando a cabo una reunión en el último piso de este hotel. O sea, vos decís que llegaron Gribaudo y otro Crespi. Gribaudo y Crespi con el certificado médico de Pablo Pérez, que habla de la imposibilidad de Pablo Pérez. Exactamente, lo dejaron, el certificado, lo presentaron y se fueron, no están en la reunión. Bueno, está pasando todo, gracias a Dios, clave en tu posición, nos llamás, 1:20 de la tarde, 1:30, todo esto, 1:30, hay una conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, que venía tranquilo, venía bárbaro con los Juegos Olímpicos de la Juventud, y ayer se le armó un lío bárbaro por el operativo. Bueno, ¿hay diputados que le van a pedir? Ayer en la reunión estuvo Sandini, sí, acá, claro. Y estuvo Eugenio Urzaco. Estuvo Eugenio Urzaco en la reunión con Infantil. ¿Hay diputados del peronismo federal? Hugo, recién leí una presentación del diputado Andrés Balzona y le van a pedir la renuncia a Patricia Bullrich, por ejemplo. Es que debe dar la cara, ¿no?, a Bullrich también. Hay un movimiento, un trasfondo político. ¿Cómo se viraliza que Bullrich dijo, si vamos a organizar un G20, como lo de Boca River es casi un tema menor, ¿no? Sí. En nuestra redacción, Fer García, ¿qué está pasando? Contanos. Bueno, lo de Rodríguez Larreta se podría postergar algunos minutos, según información que tenemos, Toti, pero la conferencia se va a hacer, y va a tener que ver, obviamente, con la situación de la seguridad, y se mantiene que esto de la Conmebol se resuelve a las 2 de la tarde, por el tiempo que obviamente el partido está pactado para las 17 y a las 2 quieren tener una decisión. No, pero más para que la gente sepa si tiene que venir o no. Y Arroch, en River, a ver, ¿está Donofrio? ¿Está Brito? ¿Están los dirigentes acá? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? Contanos. No llegó el presidente de River, recién me decían que está en su domicilio en el barrio de Palermo. Aquí el plantel de River está almorzando en estos momentos. El plantel hizo movimientos de activación como en un día de partido normal. Aquí tienen todo preparado como para que el partido se juegue. Lo que sí, obviamente, aguardan la confirmación de Conmebol, pero yo ratifico esto. En Conmebol le dijeron a River que el partido se va a jugar y que se preparen para eso, así que se supone, a ver, se supone, porque esto lo tendrá que hacer oficial la Conmebol, que rechazará la presentación de Boca, la Conmebol. Una cosa importante, Toti, me parece, para que prime la paz afuera y la cordura. Me dicen que se están juntando muchísimos hinchas de River y que están los retenes, reteniendo a la gente, valga la redundancia, y se están generando momentos de tensión porque la gente quiere entrar a la cancha y no la deja. Lo contaba Facu Pastor recién. Concentración de Boca, Nico Bosa, ¿qué pasa? Faltaron un dato más, Toti, vos sabés que recién se corrieron las vallas e ingresaron dos combis, dos minibuses que van a trasladar a dirigentes y a ciudadanos de Boca. O sea que aquí está todo armado como para que el plantel de Guillermo y obviamente los allegados integrantes de la comisión directiva se vayan de Madera rumbo al Monumental, acá en el estacionar a la puerta del hotel. Bárbaro, bárbaro, nos mantenés informados minuto a minuto. Entonces, no ha estado Onofrio, Angelici está en la concentración de Boca. Fede Rodas, ¿dónde anda Fede, querido? Bueno, seguimos recorriendo los alrededores del Monumental. Paso a describir lo que está sucediendo en este momento. El primer retén fue habilitado. La gente pudo avanzar unos metros y pasar el primer retén. En el segundo, donde exigen las entradas, ahí la gente se ha detenido porque todavía ese ingreso no está habilitado. Insisto, se ha demorado el ingreso al Estadio Monumental por esta situación que está sucediendo en este momento. Las puertas del estadio aún no han sido abiertas. Perfecto. Yo, Hugo, pienso a las 13:22, sostengo lo que decía hace algunos minutos. Es verdad, vos cuando lo presentabas a Paulo, sabés que vine con el mismo sentimiento de la cancha hoy. Amargado, decepcionado, apesadumbrado. Ayer, cuando los pases... Ah, nunca más damos un pase con Liberty, me le digo que se juegan los partidos. Después no se juegan nunca. Y nunca se juegan, por favor, nunca más un pase con el sábado para domingo, con siempre. El querido Eduardo. Pero ayer tenía ganas que esta final no se termine nunca cuando hicimos el pase. estaba tan embalado y hablábamos si Almendra no. Estábamos con muchas ilusiones. Si Tevez no. Si Quintero o Nacho Fernández, si Cinco en el Fondo. La verdad quería que no termine nunca esto. Quería ver el obelisco vestido de rojo y blanco o de azul y oro. Y fue tan grande el golpe que hoy te digo, yo no siento el ambiente preparado para un final como esta. Es que imagino que a los futbolistas también les debe pasar lo mismo. Porque hasta los jugadores de River deben tener una incertidumbre grande en sus cabezas y les debe costar enfocarse en un partido. Cuesta entender que haya un partido hoy. Solamente desde el abuso de poder de quienes todo lo manejan desde el dinero, desde el poder avasallante de la plata y de los medios de comunicación vendidos al mundo, y de los intereses que tienen quienes manejan el fútbol en este continente y en el mundo, porque también a esta farsa se montó Infantino, el presidente de la FIFA, nada menos, apretándolo a Boca para jugar ayer y queriendo a esta altura de los acontecimientos, porque hay hasta el testimonio del hermano de Pablo Pérez que no descarta que pueda ser intervenido quirúrgicamente su hermano, ¿eh? No, Pablo Pérez no va a ser intervenido quirúrgicamente. Bueno, pero el hermano confiesa que no descarta que pueda ser operado. Bueno, yo desde aquí, desde Radio La Red, digo, Pablo Pérez no tiene ninguna chance de ser operado, no es lo que tiene quirúrgico, sí ha perdido momentáneamente el 60% de la visión de uno de sus ojos. Lamentablemente, a mí me gustó mucho lo que leí en Twitter de Nico Burdizo. Ah, el gran abrazo del Turco Usain, que nos venía escuchando. Nico Burdizo tuiteó el viernes que la vida se pasó con esta oportunidad para los jugadores, ¿no? Darte la oportunidad de una final de Libertadores, él hablaba a los de Boca contra River, se pasó la vida con esta oportunidad. Y lo que siento hoy es que tiene razón Nico, que la vida se pasó con esta oportunidad, pero no estuvimos a la altura. ¿Me dejaste a ti? Creo que ya la perdimos, sí. Que viene acá alguien de Conmebol. ¿Cómo anda, señor? Bien, bien. ¿Juega? ¿O no tiene información? No tienen información, me dicen. Revisaron el vestuario de Boca, la gente de Conmebol, como ayer. Por ahora, tablas. Por ahora todo igual. Bien, son la 1:25 de la tarde. En la concentración de Boca, ¿cómo está el clima, Nico? Los dirigentes están allí, obviamente, el cuerpo técnico, jugadores, Pablo Pérez, ¿ya está con el equipo? Y el clima va subiendo, Toti, aquí la sorpresa es cada vez mayor porque llegan mucho más hinchas de Boca para empezar a despedir al plantel de Guillermo, que está almorzando y ya hizo la charla técnica, que todavía los dirigentes aquí por el lobby del hotel no se han asomado, y te soy sincero, por la entrada principal del hotel, Pablo Pérez no llegó, me dicen que ha ingresado por uno de los sectores secundario de este hotel. Yo no lo he visto, pero entiendo que ya debería estar aquí dentro de lo que tiene en concentración con tus compañeros. Bien, Diego Lausán, ¿quiénes tenés confirmado que están en la reunión allí en el hotel céntrico resolviendo qué pasa con la final? Domínguez, Infantino, que me parece que ya tiene el auto preparado y la gente de seguridad está armando todo como para ir rumbo al Monumental, y Chiqui Tapia. Ellos tres están aquí en la reunión, más obviamente mucha más gente de la Conmebol, porque hay una comitiva muy importante aquí en este hotel. O sea, tenés al presidente de la FIFA, al presidente de la Conmebol y al presidente de la AFA. Exacto. ¿No? Ellos tres, Hugo, son los que van a resolver. ¿Dónde pasa? ¿En qué hotel están, Diego? ¿Dónde estás vos? Están en el Alvear de Puerto Madero. En el Alvear de Madero, un hotel nuevo, sí. Sí, porque antes había un lujo total. Claro, en la primera final estuvieron en el lado del Sheraton, digamos, en el otro, el chiquito. Estamos, Hugo, vos que manejaste este tipo de informaciones, ¿la presencia de Infantino en la Argentina a qué se debe? No, a la final. Se vino especialmente a Argentina. Sí, claro. Y a buscar los votos para su elección, ¿no? Exactamente. A Conmebol lo apoyo enfáticamente. Lo mismo que aquella Conmebol hacía con Blatter, esta Conmebol de cuerpo apoyo Infantino. A ver, nos llama Facundo Pastor urgente desde las adyacencias del Monumental. Facu, ¿qué está pasando? A ver, Toti, urgente. Se acaban de abrir las puertas. Repito, se acaban de abrir las puertas. Hubo una negociación con la gendarmería con personal de UTEDIC. Déjame que estoy un poco agitado, Toti, porque sí, es una corrida importante, porque la gente viene, abre las puertas, bueno, se genera obviamente una desesperación por ingresar. Se acercó el vicepresidente de River, Jorge Brito, que voy a ver si lo puedo encontrar entre la muchedumbre, porque está la gente corriendo, la gente está desesperando, es un evento realmente peligroso. Así no hay que hacer las cosas, Toti. Hay familias, hay gente, hay chicos chiquitos. La gente, imagínate que digamos, son los primeros hinchas que empiezan a llegar. Pero si hay incidentes, Facu, si 1:30 hay incidentes, imagínense a las 7 con los nombres que están puestos. A ver, ¿quién está más? Sí, mi cosa. Aquí la quisiera pasar al lado del hotel, tengo muy poco retorno. En un par de minutos habla en conferencia de prensa Guillermo Barros el Chiloco. Está todo preparado para bueno. Minutos. Venga a hablar del técnico de Boca. Conferencia de Guillermo. Conferencia de Guillermo. Estamos en todos los frentes. La decisión de la Conmebol, la conferencia de Guillermo. Habla la Reta. Y Facu, ¿cómo sigue todo ahí? Mira, por ahora, Toti, ahora se calmó un poco la gente, pero esperó mucho al sol. Venís, ¿cómo se activo para ganar? ¿Cómo es tu nombre? Pero, ¿cómo fue la espera? Venís, contame. Una hora al día, ahí en el rollo. ¿Viste lo que se veía? Tiene un favor, por suerte. Gracias. Bueno, finalmente, la gente de la gendarmería, el diálogo ahí con el vicepresidente, que salió del estadio, llamó la atención esto, Toti. Yo estaba ubicado en una esquina y de repente Jorge Brito me pasa caminando, le pregunto información, me dice, bueno, voy a ver si puedo destrabar, porque el ingreso debía haber sido a la una del día y no se trababa. No te había dicho UTEDIC, que es el gremio que hace control, más Tech Security, que es la empresa que hace también la seguridad privada, estaban preparados. Para eso funcionaba la gendarmería. Las puertas del estadio monumental se abrieron, por Avenida Alcorta la gente empieza a ingresar, ahora con un poco más de calma. Quizás fueron esos primeros momentos de corridas iniciales, un poco de desesperación de la gente que esperó una hora y media bajo el rayo del sol, algún peón que nos pasa por arriba de la cabeza, seguramente será parte también del control, y la gente que empieza a ingresar ahora con mayor tranquilidad, ahora con un poco más de calma, a ver si podemos acercar. Estoy activo en la red, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Bien. Tú, a Gabriel, la espera fue un poquito larga, ¿no? Claro, una era empezó a Pero las puertas ya se abrieron, acá empieza a ser como si nada sucediese del otro lado. La gente con sus familias, con sus hijos, empieza a ingresar en una tarde que debiera ser una fiesta por lo que significa este partido. Pero bueno, vamos a ver si se vive. Está todo el mundo preguntando lo mismo. ¿Viene Boca? ¿No viene Boca? ¿Se juega? ¿No se juega? Ahora, lo que sí te quiero decir, Toti, es que si no se juega, volvemos a lo que sucedió ayer. Un estadio repleto que tiene que desconcentrarse, más los inadaptados de siempre que van a tener que ingresar sin entrada. Sí, hay que tomar una decisión rápida. Gracias, Facu, vuelvo enseguida, gracias. Abrazo a todos, dependiente, un abrazo. Dale, gracias por el aporte, A la 1:30 se abrieron las puertas. Este es lo que es la guerra, ¿no? Boca pide los puntos, River abre las puertas, los dirigentes reunidos. Seguimos en el chiquitaje, ¿no? En las mezquitades. Sí. Habla Guillermo ahora en el hotel de Boca en la concentración, me llamás Nico Bosa. ¿Qué intuís, Martín, que va a decir Guillermo a 1:30? ¿Que el equipo no se presenta? No, yo creo que va a ir en línea con el comunicado, porque imagínate que este comunicado de Boca, Toti, que es oficial y que fuimos adelantando a partir de las 12 cuando arrancamos, está consensuado entre todas las partes. A Angelici lo tuvieron que convencer. Sí, se fue clave la mirá que Boca la tiene. Salida de Tevez ayer fue... Carlitos, bueno, como hace siempre, se puso... Digo, ayer no es que se puso el equipo al hombro. Ayer Carlitos se puso el club al hombro. Ayer Tevez, y si... Fer, cuando esté disponible el audio, me avisás si lo escuchamos, porque creo que lo que cambia todo es la palabra de Tevez ayer. No, yo creo que le tenés que agregar a la gente, Toti. No te olvides, bueno, de la gente, pero porque Angelici le queda cuando habló Tevez, ahí empezó el hincha de Boca a darse cuenta. Es verdad, lo podemos escuchar si querés, Toti, hay que pedir la copa. Mirá, escuchalo, esto pasaba ayer, creo que eran las 8 o 9 de la noche, y habló Tevez así. La Conmebol con nosotros se ha portado muy mal, ¿no? Esto de lo Carlos Tevez personal, no jugador de Boca, ¿no? Saco a Boca de contexto porque estoy hablando personalmente. Creo que es una vergüenza, lo que hace la Conmebol es una vergüenza. Pablo Pérez en el hospital y me obligaba a jugar, es una vergüenza. Es decir, había dos jugadores nosotros que estaban en el hospital, otro vomitando, yo vomitando todo, y te obligaban a jugar. ¿Qué más tienen que hacer? En este caso River, para que le den la copa. Porque es la verdad, ¿por qué no se la dan el Ica? No jugamos. Claro, entonces no jugamos, se la dan a River, que River haga lo que se le canta, tanto River, que en este caso hizo siempre lo que quiso. Entonces, hablemos de otra cosa. Se tiene que jugar. Para mí no se tiene que jugar. Porque para mí es lo mismo que pasó en Boca. Muchachos, ¿qué diferencia hay? O sea, este es el disparador, Hugo, que yo noto. Eso sí, Es el puntapié desde Boca plantel que y sale un referente, como Carlito te iba a decir, muchachos, tiene que ir a la copa, no se cuenta que es lo mismo que el 2015. Te la compro, el puntapié inicial, sin ninguna duda, porque Angelici no estaba en el vestuario, Angelici estaba reunido en el primer piso y tenías que caminar más de 500 metros para enterarte qué es lo que estaba pasando en el vestuario. Y aquí venía gente de la Conmebol con el traje gris y la inscripción que le decía a los futbolistas: hagan la entrada en calor que tienen que salir a jugar. Hicieron salir al árbitro. Entonces, claro, el puntapié, claro que lo es. Voy a esto, Martín. Hasta ese momento, hasta el momento que Tevez salió del vestuario y tiró esta bomba, esto llegó al 2015, no tenga la copa, no se hablaba de esto, no se hablaba del escritorio de Boca. Se hablaba cuando se juega, qué pasa, se suspende. Tenés razón, no, yo sí. A partir de ahí, te voy a agregar dos temas. Tevez cambió todo. Sí, pero te voy a agregar dos temas. Benedetto fue y declaró casi de la misma forma que Carlitos, al salir del vestuario ya volviendo hacia el hotel. Y para mí es clave porque hoy la gente, Toti, más allá del cara a cara o de reunirse en la puerta de un hotel, tiene las redes sociales para expresarse. Y yo sé que la opinión de la gente fue muy importante para que cambiaran de opinión. La opinión de la gente, la opinión de algunos directivos, abogados del club, se juntaron con Angelici hasta la madrugada, hasta esta mañana, todo seguía igual. Por supuesto que Boca jugaba de gano, porque consideran que no es normal la situación que están viviendo. Ahora, ya con la última pata, futbolista, cuerpo técnico, yo creo que Guillermo, y arrancó así tu pregunta, va a decir que Boca está en desventaja y que así no se puede jugar al fútbol. Se ve público, mirá, Toti. Sí. Ya estamos viendo primeros hinchas en el estadio, muchachos. Lo que falta es que Boca sea un equipo que entregue una copa, ¿no? Es lo que falta, ¿no? Esto es lo que contaba Pastor. Y vamos a esperar a la hora de la tarde. Lo primero es, bueno, vamos a, antes que nada, a hablar Guillermo, pero creo que cuando la cola con Conmebol diga se juega o no se juega, ahí tendrá otra vez Boca la pelota para ver qué hace y qué resuelve. Yo imagino, Hugo, que Angelici no haber podido dormir, que debe haber sentido entre la espada y la pared entre cumplir con su convicción, además de lo que le firmó a Donofrio y a Domínguez, que es jugar el partido de las 5, y después la presión de los socios, de los jugadores, del cuerpo técnico, de su par de comisión directiva, de decirle: Tano, esto hay que aplicar el reglamento. Sí, eso le implicaba en la interna de Boca un fuerte costo político a Angelici. En la interna y con los propios socios de Boca, respecto de la presión por este reclamo que está haciendo Boca. Claro, por eso digo que lo de la gente termina siendo decisivo, porque en definitiva, ayer charlando a la tarde con Gustavo, Angelici dijo: yo soy dirigente del fútbol argentino, pero primero soy dirigente de Boca, yo me debo a los socios. Y yo creo que empezó a escuchar muchas opiniones de adentro que eran muy distintas a las opiniones de él. Por otra parte, se conoció el porqué de la suspensión de las 24 horas. Ya Angelici le contó a las personas más cercanas lo que vivió ayer con Infantino, con Donofrio, con Domínguez. Y me parece que ahí lo hicieron reflexionar. Sí, acá Paulo Viluta me manda que en Twitter la tendencia número uno era Andrés Angelici, sí, claro. Evidentemente esto también jugó en la cabeza del presidente Boca, es decir, si yo traiciono a los hinchas de Boca, o por lo menos no voy en sintonía con el deseo de los hinchas de Boca, me quedo fuera del club. Pero porque, Totti, ¿qué le decían a Boca? No puedo poder pisar la Bombonera. ¿Qué le decían a la comisión directiva de Boca o Angelici después de la Sudamericana y después de la Libertadores? Que River tenía peso en Conmebol, muchacho, lo dijo ayer Benedetto, lo dijo Tevez. Además hay rumores de todo tipo, como que la barra de Boca iría a los temaderos a no dejar salir el micro. Sí, exactamente. Y sí, acá puede pasar cualquier cosa, muchacho. Acá puede pasar cualquier cosa, desde que entreguen una copa a un equipo solo en la cancha, de que hagan un gol de picado con el rival fantasma, desde que Boca venga de gano y de vuelta con la FIFA y la Conmebol diciéndole que si no lo presentan lo desafilian. Acá puede pasar cualquier cosa. Por eso digo que hay que tener sentido común. Esta final está absolutamente viciada en unidad, está manchada, muchacho. Gane quien la gane, sí, está manchada. Yo coincido, creo que la Conmebol debe resolver, aplicando los reglamentos, quién es el vencedor. Sí, Boca porque River no cumple el reglamento, o River si Boca no se presenta, pero me parece que no hay ánimo para jugar ningún partido. Nico Bosa en Puerto Madero. ¿Llega Guillermo a la conferencia de prensa? Todavía no, Toti. Todavía no, está todo armado, los micrófonos, las cámaras. Obviamente hay muchísimos medios. Estamos aquí en un sector del lobby del hotel, ¿sí? Habitación donde han armado todos los banners para que hable Guillermo Barros Echeloto primero, y después no descarto que también hable en conferencia de prensa el presidente de Boca, Daniel Angelici. Pero en principio, primero la Guillermo y después veremos si habla el presidente. Te digo, Guillermo es la pata que falta hablar, Hugo. Ayer aquí te habló Tevez, habló Angelici, no habló el entrenador. ¿Vos sabés qué pasó al lado mío? ¿Quién? Guillermo. Fue a revisar el micro porque lo llevaron a Guillermo para que la policía terminara de hacer la pericia. Y me dijo, no puedo hablar. Estaba todavía conmocionado por lo que había pasado. Se lo veía en estado de shock. Y Arroz, ¿qué está pasando en River? ¿Llega Donofrio? ¿Qué dicen los dirigentes de River? Mirá, Donofrio todavía no llegó. El que sí está aquí y anduvo caminando por el anillo rumbo a otra puerta del estadio, Jorge Brito, el vicepresidente de River. Por ahora, mucha calma, el plantel almorzando. E insisto, desde Conmebol le dijeron a River que preparen todo como para que esto aquí se juegue, así que por lo menos el plantel de Gallardo está siguiendo todos los horarios como si el partido se jugara a las 17. Bueno, ahora ya es una guerra fría, ahora, como bien contamos, ya tenemos más de una hora y media de previa, sí. Ya se soltaron la mano. No, perdóname, cada uno va a la mano, la soltó Boca, porque River hasta ayer lo bancó a Boca. No, claro, la soltó Boca. Sí, es cierto. Ok. Eligió otro camino, que respetable, Gustavo, ¿eh? Por supuesto, porque, que respetable, porque lo que sí, porque lo que a ver, sí. Vamos a decir todo, así como River tuvo derecho a reclamar los puntos en el 2015, a Boca le existe el derecho a reclamarlo, después te puede gustar o no, totalmente puede de acuerdo. Caer bien o no, pero Boca tiene el derecho que ejerció River en el 2015. Lo que todavía no dijimos, a ver, ¿y cuánto llevamos de transmisión? Y casi dos horas. ¿No? Bueno, casi dos horas, que evidentemente Boca decidió modificar de plano su postura de respecto de que los pero partidos... ¿Cómo que lo dijimos? Hace dos horas lo estamos diciendo. ¿Que Boca decidió cambiar la postura? Sí, lo estamos diciendo hace dos horas. ¿Y el comunicado? No. Sí, y el comunicado. No lo dijiste, Martín. Dijiste lo que pasó. No. Pero no especificaste. Dijimos que... una lectura, no contextualizamos. Muchachos, dijimos que acá hubo cuatro patas que hicieron cambiar la decisión de Angelici. Sí. Y el comunicado mismo que leí arranca diciendo que Boca pidió la suspensión. Sí, eso ya lo sé. Y también da el argumento por el cual terminan cambiando la postura. Claro, eso lo tengo claro. Lo que no evaluamos nosotros de todo esto es que Boca decidió modificar la postura que adoptó. Bueno, pero tiene derecho a hacerlo. Sí, pero por supuesto, derecho, más. Como River tuvo derecho en el 2015 a hacerlo. El partido no debería jugarse, Toti, para mí. Y después de resolverlo como gol, o sea. Pero muchachos, ¿cómo no lo dijimos si estamos diciendo que la gente acá fue fundamental para que se cambiara el aspecto? Es una cuestión semántica, no es algo grave. Nico, ¿qué pasa en Puerto Madero? Aparece Guillermo, habla Barros Esqueloto. Contame. No, todavía no. Te quiero contar dos cosas. La primera es que me parece que Guillermo no va a aceptar preguntas, sino que va a hacer un monólogo o va a leer un comunicado. Y la otra es que recién alguien me decía que antes de hablar en conferencia de prensa, Guillermo Barros Echeloto estaba tratando de comunicar con el técnico de River, Marcelo Gallardo. No sé si para ponerlo al tanto de esta situación y para contarle cómo estaba viviendo por estas horas la delegación de Boca, todo lo que estaba pasando en torno al partido. Pero lo cierto es, en principio, Guillermo no va a aceptar las preguntas, va a leer un comunicado y que se está tratando de comunicar con el técnico de arriba. Mira, me aporta Paulo Vilouta que después de Guillermo, tal cual como dijiste, Nico va a hablar a Angelici. Y que quieren, lo que van a pedir en la conferencia de prensa es que la Conmebol conteste ya la presentación de Boca. Que tienen que hacerlo rápido. Ya la presentación. Ya tienen público en el estadio. Ya tienen público, ya abrieron las puertas del estadio. Y vos fíjate, Hugo, que si esto que narraba también Paco Pastor con su estilo, ¿no? Tan especial de siempre, que ya hay incidentes a la 1:30 cuando. ¿Cuántos hinchas hay? 1000, 2000. Los primeros miles, cientos de hinchas. Ya hay incidentes. Entonces, imagínate lo que puede ser esto a las 7 de la tarde con 70.000 hinchas de River después de un resultado para bien o para mal de River o de Boca. Diego Lausán, ¿qué pasa ahí en Puerto Madero? Bueno, Toti, hay mucho movimiento de auto, hay mucho movimiento del lobby. Por ahora solo pudieron ingresar al hotel las cámaras de la televisación oficial, así que hay que estar atentos. El resto del periodismo estamos aquí en la puerta, no podemos entrar por ahora, pero hay que estar atentos porque quizás alguien también de la Conmebol, me imagino Domínguez, dé algún comunicado. Bueno, Fede Rodas, ¿qué está pasando acá en la calle? ¿Dónde está Cenudabondo, Figueroa Alcorta? Ahora nos estamos moviendo, Toti, para el hall central, donde quizás podamos interceptar a algunas personalidades del fútbol en general y de la política también, para que, bueno, esgriman su pensamiento, su parecer a través de lo que está sucediendo. Cuento lo siguiente. La gente está ingresando, pero en los alrededores, antes de los primeros controles, hay corridas, porque ahí es donde se junta la gente que tiene entrada y la gente que no tiene entrada. Cabe destacar lo siguiente: ayer, cuando la gente se retiraba con su ticket para poder ingresar hoy, cuando salían del Monumental los esperaban gente, aproximadamente 300 personas, sin ticket, con ganas de robárselas. Digo, hay gente que ha perdido las entradas y esto también genera un trastorno, porque muchos de los que ya abonaron su entrada y las han perdido o se las han robado, no tienen la entrada físicamente, pero sí ya la han sacado. Entonces, eso también genera un problema. Bien, Gustavo, tengo un comunicado de River acá en mi celular. ¿Lo tenés vos, Yarroch? Sí, Toti, confirmando que se juega a las 17. Sí, exacto. Dale vos, dale vos, dale. Mirá, mirá lo que es la Guerra Fría, Hugo. Club Atlético River Plate, Departamento de Comunicación, Medios y Digital, comunicado de prensa. River Plate informa que conforme lo resuelto por la Conmebol, el partido se disputará a las 17 horas del día de hoy. Asimismo, cabe destacar que River Plate se ajustará a lo dispuesto por el ente organizador Conmebol. Acá me parece que deja la puerta abierta, así la Conmebol decide que no se juegue, ¿no? Exacto, exacto. En igual sentido, se recuerda a todos los espectadores que las puertas del estadio ya se encuentran abiertas y que para su ingreso deben concurrir con el mismo ticket del día de ayer, acompañado por su DNI. Toti, yo no sé si a lo largo de la tarde algún dirigente de River se va a animar a expresarlo públicamente, pero aquí por lo bajo, sí, lo que te hablan todos es de una pequeña traición, porque ayer se firmó una cosa y Boca hoy apareció con una postura reclamando la, sí, Copa Libertadores. Se sienten traicionados por Boca. Eso es lo que sienten acá por lo bajo. Yo por eso digo, no sé si alguien se va a animar a decirlo, pero eso es lo que sienten aquí. Bueno, está el Talibán, también se suma al equipo de trabajo de Radio La Red. Tali, querido, ¿qué está pasando? Toti, bueno, para reforzar lo que dice Fede Roda, yo estoy en Udaón de Libertador, a varias cuadras del Estadio Monumental. Como bien contaba Fede, se abrieron las puertas del estadio, pero vos sabés que lo que quiero contar es que la Avenida Libertador está colapsada. Hacé de cuenta que se inicia una maratón, las que se hacen en Palermo, y en alargada. Bueno, así está la Avenida Libertador, de bote a bote, y por momentos hay corridas, ¿eh? Hay corridas, hay pequeñas avalanchas, porque claro, sobre el vagón están todos los controles, los pulmones del operativo de seguridad, y por ende hay tanta gente de la Avenida Libertador esperando para ingresar que, bueno, por momentos pequeñas avalanchas y corridas por parte de los hinchas de River que empiezan a entrar Monumental, pero con dudas, ¿eh? Algunos se quedan en las inmediaciones porque no saben si el partido se juega o no. Me dicen que Guillermo, cuando se exprese en minutos, va a hacer una crónica detallada de lo ocurrido ayer en el vestuario, de las dificultades que tuvieron en el trayecto, naturalmente, que todo el mundo sabe, pero de la insistencia de algunas autoridades de la Conmebol y hasta del propio cuerpo arbitral. Dicen que llegó al vestuario el cuarto árbitro, Víctor Carrillo, insistiéndolos e instándolo a los futbolistas de Boca a presentarse de todos modos, con lo cual entiende el técnico de Boca que sus futbolistas no están en condiciones o están en inferioridad de condiciones por todo lo vivido en las últimas horas de presentarse a jugar este partido. Bueno, mientras esperamos la palabra de Guillermo, estamos... Sí, Fer, a propósito de lo que contaba Martín y también Hugo sobre el estado de salud de Pablo Pérez, habló hace un ratito el oftalmólogo que atendió en el Otamendi al jugador de Boca, Alejandro Berepsuk. Dijo que Pablo Pérez no está para jugar de ninguna manera en el día de hoy, tiene riesgo de infección en el ojo y que mañana tiene que someterse a una nueva revisión. Y a propósito del informe que hizo la Conmebol ayer, diciendo que no se le había constatado a Pablo Pérez ninguna lesión y que podía jugar el partido, el oftalmólogo dijo que era muy difícil constatar en el vestuario la lesión. Obviamente, al no tener instrumental, los médicos de la Conmebol no podían verificar la lesión de Pablo Pérez, algo sí que se hizo allí en el Otamendi. Bueno, este es el oftalmólogo del San Antonio Otamendi, ¿no? Exacto. Es de Boca. Alejandro Berepsuk, exactamente. Estemos atentos porque me dicen que Domínguez se va a expresar en Fox, ¿eh? Ah, bueno, que Domínguez podría hablar en Fox, nos avisás de manera inminente. Nos avisás, Martín, ¿eh? Bueno, pero lo va a... Claro, no, pero ahora ya... Lo vuelven a hacer. Ahora lo hace Martín después de la presentación, claro, de Boca. De manera oficial. La última vez que habló, Boca no había hecho todavía pública su postura de pedir la suspensión del partido y pedir los puntos. Estamos atentos entonces a las 13:50 a la conferencia, es inminente, le contamos a la gente, la que recién se suma, ¿sí?, en gran número a la transmisión de Radio La Red, que están por pasar dos cosas, ¿sí? Una conferencia de prensa en Puerto Madero donde van a hablar Guillermo y Angelici, y otra donde también de Puerto Madero, pero en otro hotel, donde Domínguez tendrá que decir algo como presidente de la Conmebol si el partido se juega o no se juega. Tendrá que dar respuesta al pedido de Boca. Tal cual. Y después la reta, agregarle la reta, que claro, está postergando también. Sí, y bueno, y después Bullrich. ¿Cómo estará Macri, no? ¿Cómo estará el presidente de la Nación? Tendrá que expresarse también, que, ¿eh? Que él había jugado una carta insólita pidiendo público brillante. ¿Te imaginas hoy? Ya no se puede organizar un partido con el público de River. Después de lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy, que hay incidentes, corridas. Cuando recién son los primeros que llegan. No se pudo cuidar el micro visitante. Pero muchachos, por eso, por eso la copa es lo de menos ya. La copa es lo de menos. ¿Quién levante la copa? Sea Pablo Pérez o sea Poncio. El trofeo es lo de menos. La copa está manchada, muchachos. Sí, pero se está matando por tenerla, ¿eh? Porque por un lado Boca la pide por un comunicado y por otro lado River saca un comunicado diciendo que la gente venga. Entonces la copa es lo de menos, pero Boca y River se están matando ahora. Esa es una opinión mía. Cada uno. No. Yo coincido con vos. Ahora, también la realidad me dice que se están matando por ganarlos cada uno. Ahora ya juega su partido de ajedrez, su ficha, su movida, para levantarla, si no se puede en la cancha, ahora, el territorio. Ante esta decisión de la Conmebol, ¿qué hace Boca? ¿Se expone a que la Conmebol con River levanten la copa en el campo, en el centro de campo? ¿Sí? ¿O se presenta de todos modos, pese a las dificultades? Yo no sé si la gente de Boca, que se está autoconvocando en el hotel, deja salir al micro. La verdad, insisto, esta es una copa que ha tenido tantas particularidades, que esta es una más. La mancha más grande, ¿no? Pero no importa. Uno acá tiene que estar, ¿viste? Como el libro, Elige tu propia aventura, Hugo y Toti, sí, que tenía finales diferentes de acuerdo a la página que fueras. Bueno, acá hay un millón de finales, claro, posibles. Martín, si la Conmebol le dice a Boca tenés que presentarte, ¿Boca viene a jugar o Boca no se presenta? No lo sé, porque, a ver, por ejemplo, recién Gustavo hablaba de la palabra traición, ¿no? Que obviamente hoy el dirigente de River se puede sentir decepcionado, porque ayer se comprometieron a algo. Ahora, también hay que ver cuáles fueron los términos en los cuales te tuviste que comprometer. Porque acá lo que cuentan es que ayer hubo un apriete muy grande de Infantino, de Domínguez, y que la única manera de que el partido no se jugara ayer era aceptar que se jugaba 24 horas después. Entonces, esto es para escribir un libro, Toti. Es para escribir un libro con todo lo que ha pasado. Sí, ayer. ¿Sí? ¿Quién llama? Sí, desde el hotel donde está Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Bueno, es inminente que, como decía Hugo, hable con el canal oficial, que fue el único medio que pudo ingresar al hotel. Pero acá, afuera, lo que se habla es que el partido se suspende. Se suspende. Es muy fuerte el rumor aquí afuera. Obviamente vamos a esperar que hable Domínguez, que hable Guillermo en el hotel de Boca, pero el rumor aquí es muy, pero muy fuerte. Bueno, atentos, nos avisa Fer cuando hable Domínguez en Fox, y nos avisa Nico cuando lleguen Guillermo y Angelici a la conferencia de prensa en la concentración de Boca. Me dice Quique Pellenberg, habla en 3 minutos. Bueno, acá se va a resolver, entonces posiblemente esperará Boca la palabra de Domínguez para sentarse. Sí, y es verdad lo que cuenta Lausanne, Coco Ramón me aporta la misma información, que Domínguez va a decir que no se juega el partido. Ahora, después lo que será importante de Domínguez es que se explaye sobre cuál será la decisión sobre la Copa Libertadores. ¿Se reprogramará el partido? ¿Se aplicará el reglamento a favor de River, a favor de Boca, Porque el artículo 18 es muy amplio. Y acá prepárate, porque después de lo que se diga, viene el TAS. Claro. Porque ahora ya vas por todo. Claro. Lo que pasa es que en este caso, la FIFA estaba en la mesa de negociación. Sí. O sea... Sí, ahora lo importante de cuando confirme Domínguez la suspensión es que la gente va a saber que... Si se confirma esto, que la gente va a saber que no tiene que venir. Se irán los 2000 que vinieron, pobres, se comieron un garrón, sobre todo los que hayan viajado. Pero vamos a evitar las 66.000 personas que vinieron ayer. Es cierto, Toti, que el ingreso de la gente no es como el de ayer. Ahora es todo muy tranquilo. Hablo sobre donde estoy ubicado ahora. Toti, y la gente caminando y sin saber qué hacer, Sí, ¿quién está? Toti, sí, confirmado, te lo doy confirmado. Están armando un comunicado postergado sin fecha. Postergado sin fecha, ahora ya no ponen fecha, bueno. Ahora Mundial de Clubes, ¿quién, no? Repetí la información, Diego, que es la información la segunda información del día. Están narrando los dirigentes de la Conmebol un comunicado que van a hacer oficial en un ratito, que el partido de River Boca está postergado y que por ahora no tiene fecha. Y te digo una cosa, para mí ya no tiene tan más fecha. La Conmebol se te ponen los pantalones largos y decir, la puede dejar vacante también, y toda una resolución, la dejo vacante, sí, la doy a River porque Boca no se presentó, se la doy a Boca porque River incumplió el reglamento. Yo pero me parece que no hay más espacio, Martín, no hay más espacio. A ver, vamos con Domínguez, dale. ¿Qué es lo que nos podés decir de esta situación? Bueno, Mariana, antes que nada, lamentar el momento, porque reitero, es una vergüenza que estemos hablando de una situación así por culpa de unos inadaptados. Esto es un partido de fútbol. No voy a sacar el foco de atención a los hechos que han ocurrido. Es una vergüenza la imagen que se ha mandado al mundo por culpa de unos inadaptados. Es la errónea. Esto no es el fútbol, esto no es lo que nosotros queremos. Entendemos, por el contrario, el fútbol, los deportistas, los jugadores son profesionales que viven, trabajan, se esfuerzan, que enseñan con los buenos ejemplos dentro y fuera de la cancha, que tienen familias de quienes se hacen responsables y viven del fútbol, de esta profesión que tanto nos apasiona. Y hoy nos encontramos en que tenemos que analizar una desigualdad deportiva. No están dadas las condiciones, hay un equipo que fue agredido y nosotros estamos aquí por el bien del espectáculo. Queremos que el partido, cuando entren los 11 de cada club, entren sin ninguna excusa. Queremos que el partido se juegue deportivo, que no hayan desigualdades, que por el contrario, que hayan igualdades de condiciones. creemos en el espectáculo, creemos en el buen mensaje, creemos en que hay que emitir una señal de que la organización está para generar un buen espectáculo deportivo que genere igualdad de condiciones y en función de eso que genere también confianza y que no haya ninguna excusa, que gane el que haga el gol de diferencia. Entonces, en función de eso, el Consejo de la Conmebol ha tomado la decisión de que en estas condiciones no hay igualdad deportiva, que no garantiza entonces el espectáculo que vinieron, que ambos equipos han llegado hasta este lugar con todos los méritos deportivos, han ganado aquí porque fueron mejores que todos sus rivales, han llegado a la final porque han superado a los otros rivales. En esas condiciones queremos garantizar, a nosotros nos importa el deporte, nos importa el juego. Creemos que tenemos que dar las condiciones para que ambos clubes tengan el tiempo de recuperarse y en función de eso vamos a posponer, y a partir de hoy y en este momento hago la invitación a ambos presidentes, al de Boca, al de River y al de Boca, van a ser convocados a la oficina de la Conmebol en Asunción y vamos a encontrar la fecha y la hora adecuada y se va a jugar. Compañeros, si quieren, le pueden... Bueno, dice que se va a jugar, no sé, que suspende hoy, pero que se va a jugar y que van a resolver Silva, la gente de River, que se entera de esta palabra de Domínguez, que habló en Fox recién. Entonces, Domínguez dice, hoy no se juega, no están dadas las condiciones de igualdad para la final. Voy a convocar a Donofrio y Angelici a mi oficina en Asunción para encontrar un nuevo día y una nueva fecha. Sigue hablando Domínguez, Toti, ¿eh? A ver, dale, vamos. Es una presentación. Antes del mediodía, Conmebol no tenía ninguna presentación. Sí, Alejandro, esto es una... En esto muy, muy sensato. Hablando Alejandro, No, es una postergación. Voy a convocar a ambos presidentes y en conjunto vamos a reprogramar el partido. Bueno, qué pena, ¿no? Porque todos perdemos. Todos perdemos, ayer vinimos acá con expectativa, con ansiedad, con alegría a ver un partido de fútbol, hoy también se repite, pero no están dadas las condiciones, sé que en un rato va a hablar en Cerici con Guillermo. Pero por culpa, no de la Conmebol, por culpa No, yo hablo de... Aquí yo quiero ser muy claro porque si no, constantemente, tácitamente se quiere dejar como que la Conmebol es la culpable. La culpa no es de la Conmebol, nosotros vinimos, hicimos la organización. El mundo estaba expectante de este partido y fueron los inadaptados. Y acá hay que entrar en una autocrítica muy profunda si vamos a seguir, pues si vamos a seguir permitiendo el debate como que si la cultura de la violencia es idiosincrasia del fútbol y si es la picardía que nosotros tenemos que soportar. Cambió la situación en que sí hay un escrito, formalmente se cambió. Sí, diga. Sí, se cambió, decía, sí. No, no, escuché que alguien gritó, no, sí, sí. Sí, sí, entonces se cambió la postura, Boca no está preparado para la final, usted habla de igualdad de condiciones. Hemos hay condiciones. De ayer, claro. Sí, pero yo no puedo hacer evaluación si no tengo ningún documento. Ustedes tienen que entender que yo no me puedo mover si no es en forma oficial. Bien, si ayer el presidente de Boca asumió la responsabilidad... Y puso por escrito, supongo que él tuvo en consideraciones de que iba a jugar el partido. Hoy tenemos un hecho nuevo, tenemos reportes médicos y condiciones que no garantizan. Y hoy voy a hacer uso de la palabra de ayer, que todos dijeron no queremos jugar si no hay igualdad de condiciones deportivas. Así que yo, haciendo uso de la palabra de ambos equipos ayer, de ambos, bueno, sobre todo de River, dijo, en estas condiciones nosotros no queremos jugar el partido, queremos tener igualdad de condiciones. Y eso es lo que va a primar lo deportivo. Perfecto. Usted se está comunicando a todo el pueblo futbolero en América, ahora en Fox, pero imagino que ya habrá hablado con los presidentes, con Donofrio, con Angelici. ¿Cómo están ellos? Intenté llamar a Rodolfo, no tuve la oportunidad y a partir de ahora voy a hablar con los dos presidentes. Igual la decisión está tomada, lo voy a invitar a Asunción y va a ser ahí donde se va a tomar la determinación para jugarse este partido. Probablemente porque también tenemos un pedido que el gobierno, que es anterior a todo esto, que no se juegue durante la semana del G20. Claro. Ahora, ¿los dirigentes de River se están enterando en este momento que el partido no se juega? Hoy estoy haciendo el anuncio oficial. Perfecto, perfecto. Y se va a jugar aquí. No hay tiempo que perder porque, de verdad, la verdad, no hay tiempo que perder porque no quiero que la gente se movilice, no quiero que haya más, más movimiento. Quiero que, a partir de ahora, también invitar a la gente que reflexione. A ver. Y hago extensivo, sí, la organización va a ser autocrítica, pero todos tienen que ser autocríticos. Esto no está bien, no es algo que tenemos que empezar a buscar en otro lugar los culpables. La intolerancia, la violencia, no es algo que nosotros podamos dejar de lado y no asumir la responsabilidad y hacer la autocrítica. Yo creo que el fútbol es felicidad, el fútbol es pasión, el fútbol es alegría, el fútbol es familia, el fútbol es... Eso es lo que tiene que primar. Y bueno, aprovechemos este tiempo para reconsiderar y cuando nos toque jugar entendamos que la gente que viene ahí viene para divertirse y para entender que es un partido de fútbol. Alejandro, y lo que termina pasado también para entender todo el procedimiento es que hay informes médicos que Pablo Pérez no estaba bien y a partir de eso cuando hablamos de que no hay igualdad de condiciones... No solamente de él, hay no solamente el parte médico de él, sino de casi 4 o 5 jugadores más, no recuerdo muy bien los nombres, pero... Hay un informe detallado de cada uno de los diagnósticos que tienen los jugadores y me parece que en esas condiciones se desnaturaliza todo. Lamentablemente, 300 personas nos han sacado este espectáculo maravilloso. Yo creo que esa es la crítica. Yo creo que esa es la crítica y esta no es la Argentina que queremos, que conocemos. No son la mayoría, esto no es la sociedad argentina, estos son los inadaptados. Y nosotros tenemos 10 días ahora para aprovechar y mandar la gran señal al mundo de que sí podemos hacer las cosas bien. Bien, ahí Alejandro Domínguez está hablando con Gustavo López. 10 días dice, 10 días se pide, se toma Domínguez para buscar una nueva fecha. Ahora el único punto que me queda a mí, Hugo, y ahora hablarán Guillermo y Angelici, ahí lo podremos saber, es si Boca después de un comunicado tan fuerte como el que expresó hoy pidiendo la aplicación del reglamento, va a ir a Asunción a... aceptar una nueva fecha o se va a mantener en lo que expresó en el comunicado que se aplica el reglamento. Sí, ¿no? Porque acá el presidente de la Conmebol los está invitando a jugarlo al partido. Pero hubo una bajada de 10 cambios del discurso de Domínguez, ¿eh? Que en media hora reflexionó, ¿eh? No, pero hubo una bajada de 10 cambios y aquí, con las horas hubo, a vos que te gusta averiguar y a vos, Toti, empecemos a indagar sobre los porqué de los cambios, porque Domínguez dijo recién, lo comunicamos rápido por la gente, sensato, para que este estadio no esté lleno y que otra vez se produzca la locura que se produjeron ayer, rotura de vidrio, rotura de auto, bala de goma. Yo creo que Domínguez también empezó a recibir material de las cosas que pasaron ayer y que los médicos de Conmebol fueron invitados varias veces a revisar a Pablo Pérez y no lo revisaron. Ahora, yo creo que aquí Domínguez dijo algo que no sabemos si se va a terminar dando. A ver, empieza la conferencia en Boca, Nico. A ver, se nos cortó. Pérez, ¿se están sentando Guillermo y Angelici? No tenemos imágenes todavía, Toti, ¿eh? Bueno. No tenemos imágenes. Perdón, te interrumpí, Martín, pensé que me llamaban... Perfecto, Toti, igual está buenísimo el vivo, así vamos, venimos. De Boca. Es lo importante, ahora empiezan a desarmar la utilería de Boca. Te decía, mientras recuperamos a Nico, que Domínguez confirma que el partido se va a jugar. Sí, por eso yo creo que... En el medio viene un montón de grises. Si Boca acepta, si Boca va al reglamento, si Boca va al TAS, si acá hay una decisión unilateral de Conmebol sobre quién gana la Copa, si Boca pide que se juegue sin público. Hay un montón de grises que a partir de mañana nos van a tener, al menos por 10 días más, hablando del Superclásico, porque está claro que la semana que viene en Buenos Aires no se puede jugar. Ahí seguro, está Nico. Seguro. Nico, ¿qué está pasando en Boca? Bueno, todo igual, Toti. Pensamos que venía Guillermo y Angelici a hablar en conferencia de prensa, los estamos esperando desde hace rato, pero la gente encargada del testimonio del técnico del presidente me dicen que es inminente, que en cualquier momento viene Guillermo y Angelici para hablar en conferencia de prensa después de lo que fue ya la suspensión confirmada del partido de vuelta con River. Bueno, bárbaro. Va a ser importante ahí la postura de Boca. Sí, después de lo que dijo Domínguez. Sí, tengo el retorno acá y ahí delay ahora en la cabina. Porque está bien, pide 10 días, sí, Domínguez, para que todo baje un cambio, para llegar a un acuerdo, para que haya frialdad en la decisión a tomar, pero el comunicado de Boca fue muy fuerte, ¿no? Donde ahí deja claro que Boca pide, va por todo, pide la aplicación del reglamento. Boca va por todo. Después, si en la reunión en Conmebol se arregla otra cosa, será otra historia, pero Boca va por todo. Y en el medio hay grises. Jugar en otro estadio, jugar sin público, no presentar al equipo, sí, que la copa quede vacante. ¿Cómo cayó esto en River y a Roch? Con mucha sorpresa, Toti. La verdad, aquí lo que noto es mucha sorpresa, porque hace una hora y cuarto aproximadamente les habían dicho que preparen todo porque el partido se jugaba. Así que la verdad, mucha sorpresa. Y de a poquito los hinchas empiezan a meterse muchos en la confitería, mucha charla, mucha especulación, y obviamente la gente se va a quedar con las ganas por lo menos hoy, veremos más adelante. Sí, Donofrio, ¿es cierto que se enteró por televisión que el partido se suspendió? Aquí en el estadio no está todavía. Ahora acá me manda información Johnny Viale. Sí, que... Bueno, que sí me dice eso. Ahora, no fue, se enteró por televisión. En cuanto a la fecha, es enorme. En cuanto a la fecha, sí, el G20 y demás, de jugarse este partido se puede jugar desde el 2 de diciembre. Ahora, está jugadísimo con el Mundial de Clubes, porque el equipo sudamericano del Mundial de Clubes juega el 12. Tenés que jugarlo en la semana, eso es el 18. El 18 y el 22, ¿eh? 18 debuta. 18, pero es por reglamento tienen que estar el 15. Claro. Árabes. Y bueno, tenés que viajar el 12. Sí, hay tiempo y si no, te digo, la verdad, Hugo, es lo menos que este año no haya un representante de Conmebol. Está el Talibán dando vueltas por el Monumental. Tali, querido, mientras esperamos a Guillermo y a Angelici, ¿qué está pasando? Bueno, Toti, yo sigo en una onda Libertador, acá sin 4 cuadras del Monumental. Vos sabés que, claro, toda la gente en esta maratón que se iniciaba cuando te conté hace un ratito el rumbo del Monumental, ahora se da la inversa. La gente sale muy fastidiosa, la verdad que no se puede creer porque yo estaba adentro del estadio y otra vez se toma el pelo de la gente. Toti cortito, decime nombre, de dónde sos, de Plaza Monumental. Seguí en Martín Lene, vine del Estafa, un pueblo acá a 200 kilómetros. Vimos ayer, volvimos a entrar hoy. Podrían haber hecho el control que hicieron hoy dentro de todo ayer, prevenir un poco más. Nos enojamos un poco y demás, pero la cosa está calma, que trata de calmarnos, si no se puede terminar mal. Gracias. Uno más, Toti. ¿Nombre de dónde sos? ¿Ya has pasado un momento? Sí. Gabriel de Quilmes. Oh, hace 8 horas que ya no voy a la cancha. Mínimo se viene preocupado por la gente. Viene el mismo como chico recién. No, no, sí, hay una vez sentado a la cancha. Mínimo, no está ahí adelante. Me da vergüenza. Gracias. Uno más. Fastidioso. Te vas enojado con casa monumental. Que se suspenda porque tenemos que ganar cuando los jugadores de ellos estén bien y ganarle y que no haya excusa. Bueno, perfecto. Y bueno, Toti, hasta ahí es brillante. Mucha gente que había entrado en Monumental y ahora por una onda se retira. Y vos sabés que ya, Libertad de la onda se suena con la gente, con la multitud que estaba esperando para poder ingresar al Monumental. Bien, a ver, Fede Rodas, en otro puesto del Monumental con la desconcentración del poco público que había entrado. ¿Cómo es? ¿En paz o con disturbio, Fede? No, sin disturbio, Toti, pero sí con mucha bronca. Por ejemplo, en la confitería todavía la gente permanece acá, seguramente estarán terminando de tomar lo que han comprado y ya se irán. Pero en el momento, fue muy gráfico, Toti, En el momento que nosotros estábamos poniendo al aire a Domínguez, la gente estaba detenida y con una radio en la oreja escuchando lo que podía llegar a pasar. Cuando Domínguez confirmó que el partido se postergaba, empezaron las quejas, empezaron algunos gritos, algunos insultos, por supuesto, contra Boca y contra Angelici y también con el presidente Mauricio Macri, y a partir de ese momento empezaron a abandonar el estadio. Por ahora, con tranquilidad. Donde estoy yo, con tranquilidad, pero sí, por supuesto, con mucho enojo. Sí, y Arrocho, River ahora se tiene que refocalizar porque el miércoles tiene semifinal de Copa Argentina. Exacto, Toti. El miércoles juega en Mar del Plata contra Gimnasia, un partido que obviamente... Gimnasia no lo va a jugar como la final del mundo, River, con las ganas de jugar que tiene, ¿no? Y sí, porque para River es clave porque no está clasificado para la Copa del año que viene, con lo cual... quiere meterse en la tercera final consecutiva el equipo de Gallardo, así que el martes River estará llegando por la tardecita a Mar del Plata para jugar en el Minera a las 21:10 del miércoles. Pobre los hinchas de San Lorenzo y Huracán, ¿no? Que iban a disfrutar del clásico y que el partido fue postergado. Lo que pasa, Huguito, es que este partido excede... Pero no estamos respetando al fútbol argentino. A ver, tenés razón. El principio de todo es no respetarnos entre nosotros. Tenés razón, pero también te digo esto, Hugo. Este partido no solo era un partido por la Copa. Acá iba a haber una multitud, la que ganara en las calles, y los que perdieran no iban a estar conformes con nada de lo que pasó en esta final, sea uno sea el otro. Por eso digo que la Copa está viciada y tiene un tema que con un ganador en mala forma, cualquiera sea, insisto, cualquiera sea y por el método que sea, deja cicatrices que son eternas. Hugo, vos dijiste una frase hace un tiempito que yo la tomé, me gustó, hablando de este Boca-River, que el que hacía las cosas bien tenía la bandera de la eternidad. Ahora, ya esa bandera quedó de lado, y el que gane la Copa de mala manera va a dejar cicatrices que van a ser muy difícil. Bueno, pero si hay partido, Martín, yo te quiero decir esto, hoy estamos todos agobiados y desencantados, Hugo, por lo que ha pasado. Yo te pregunto a vos, todavía no empezó a rodar la pelota, y todavía no hubo un error de un árbitro, y todavía no hubo un error en el VAR, y todavía no hubo nada extraño. Mirá que esta Copa ha tenido cosas extrañas, ha tenido aplicaciones malas. A ver, vivimos en un mundo... Pero vos qué quisieras, que el partido no se juegue, decís. No, yo lo que digo es que esta Copa, la verdad, lo siento, me parece que River y Boca son dos enormes equipos que perdieron un solo partido cada uno, y que hoy, la verdad, no hay nada preparado como para que haya un perdedor, porque el que pierde va a sentir que perdió mal. Imagínate, pongámosle dos escenarios. Pierde River y hay un error del árbitro. ¿Qué van a decir? Que Boca lo ganó con ayuda de Conmebol, de FIFA, y que esto fue por las agresiones que sufrieron los jugadores de Boca. Vamos al revés. Lo pierde Boca con un error. ¿Qué van a decir? Que Conmebol y que FIFA le pasan la factura por no haber querido jugar el partido el día que había marcado Conmebol. Está viciado esto, muchachos. A ver, mientras esperamos la palabra de Guillermo y de Angelici. Fer, bueno, vamos a tener fútbol de Superliga. Ah, quiero decir esto, que me estoy volviendo de las 12 del mediodía. Está la reta, Toti, cuando quieras. Y ahora voy con la reta. Qué papelón lo de San Lorenzo Huracán. ¿Para qué hicieron suspender San Lorenzo Huracán? Sí, sí. Trataron a San Lorenzo y Huracán como dos equipos chicos que no merecen la falta de respeto. No, no jueguen. Che, ahora se suspende Boca arriba y el clásico San Lorenzo Huracán. ¿Qué es extraordinario? A mí me dan una... Lo hicieron como un partido, no sé, del punto de meter. A mí me dan una fecha hipotética de final. ¿Cuál es? 8 de diciembre. 8 de diciembre. Está hablando la reta. Dale, a ver qué dice la reta. Esas imágenes de la madre poniéndole unas bengalas a una chiquita que tendría 5 o 6 años para meterlas en la cancha, o cuando vemos en argúmenos que lo único que hacen van a tirar piedras, muestran que la estupidez humana, que está muy presente alrededor del fútbol, muchas veces no tiene límites. Por eso es que pedíamos especial atención a la gente. Lo que no estoy de acuerdo es con generalizar. Yo leí algunas editoriales esta mañana mostrando que es un problema de todos los argentinos. Yo creo que no es así. Ayer había más de 60.000 personas que entraron en forma totalmente pacífica a la cancha sin hacer absolutamente ningún problema. O hace un mes más o menos celebramos los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde participó 1.000.000 de personas, 200.000 en la ceremonia inaugural en la calle, con ningún incidente. Y eso también son argentinos. El problema acá se llama las barras bravas, que son mafias que están enquistadas en el fútbol hace más de 50 años, que son los que generan estos incidentes. Y así como se está yendo a fondo contra las mafias del narcotráfico, también estamos yendo a fondo contra las barras bravas. Y lo de ayer tiene que ver con eso, porque nadie tendrá ingenuidad de creer que esto no está directamente relacionado al episodio del día anterior, donde a través de una investigación que veníamos llevando, se hizo un allanamiento y se encontraron 10 millones de pesos y 300 entradas en manos de la barra brava de River. Y ahí está el problema. 300 personas que antes entraban a la cancha, ayer no pudieron entrar. Y fueron los principales protagonistas de todos los desmanes alrededor de la cancha, que incluyeron las pedradas al ómnibus de los jugadores de Boca. Vamos a fondo contra las barras bravas. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, vamos a ir a fondo. Y también en el caso de ayer, hay que determinar quién le dio esas entradas, porque alguien se las dio. Así que le pedimos al fiscal que avance a fondo con la investigación. Esperamos contar, y estamos seguros que así va a ser, con la colaboración de los clubes para esa investigación, pero tenemos que determinar quién le dio las entradas e ir a fondo contra la mafia de las barras. Ese es el gran desafío que tenemos y lo estamos llevando adelante. Lo de ayer es una consecuencia de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna oración? Sí, fuerte lo de Larreta, y lo tengo, se suma Gustavo López. Larreta pide ir a fondo contra las barras bravas, me encanta, pero Larreta solo no va a poder, ¿eh? Larreta, Macri, Bullrich, lo que no debe saber clubes, el jefe de gobierno. Y esta la bronca, a la barra, dice, la mafia. La responsabilidad de la suspensión de ayer a los barras que los allanaron el viernes y le encontraron 300 entradas y 10 millones de pesos, lo dijo brutalmente. Y esos tipos son los responsables que el partido se haya suspendido ya porque atacaban. Pero no sabemos si tiene relación. Bueno, no sabemos si tiene relación. Le dio, el hecho causal se lo dio la red. Porque en principio toda la información indica que no fue la barra brava, sino fueron esas pequeñas barritas que se juntan los que agredieron al micro de Boca. Yo analizo lo de la red recién. Es la versión oficial que tiene que ver con lo del viernes, y vamos a fondo contra los barras bravas. Gustavo López se suma a la transmisión. Gusto, escuchamos con Alejandro Domínguez. Mm-hmm. Sensaciones. ¿A qué hora llegaste a la cancha? A las 11:15. Hoy 11:15, un poquito. Ayer a las 9. Es una pena. La verdad que perdimos todos. Nos vamos con una sensación de tristeza enorme, gigante, porque vinimos a ver un espectáculo deportivo, vinimos a ver la final soñada, y nada sería igual ya nada sería igual. Porque es cierto, va a bajar el agua, se van a reunir, van a decidir cuándo, diciembre, no sé, algunos dicen el 8, 9, pero queda una herida grande. La relación entre Angelis y Donofrio estaba bien, yo creo que Donofrio hoy por ahí por la postura de Boca tiene su postura entendible, porque Angelis tiene un acuerdo de palabra con Donofrio y con Domínguez, y de repente va al vestuario de Boca, y en el vestuario de Boca todo el mundo le dice no, y toda cosa. La comisión directiva le pide otra cosa. Boca tiene el mismo derecho que tuvo River en el 2015. Yo tengo esa duda. Boca, que jugó muy fuerte con ese comunicado, ahora, ¿acatará en la reunión de Asunción Boca con Domínguez y Donofrio una nueva fecha? Dirá, no, muchachos, nosotros aplica el reglamento para bien o para mal, nos la jugamos toda ahí. Lo que pasa es que yo creo que si Boca toma esa postura, se queda sin copa. Entonces Boca tiene que protestar hasta donde dé. Y yo creo que en el medio, Gus, hay un montón de grises, te saludo. Y los grises tienen que ver con un montón de historias que se van a escribir. Ahora, cuatro patas hicieron cambiar la decisión. Y te digo que esto se cambió a las 11 de la mañana. Cuerpo técnico, jugadores, anoche reunidos con el dirigentes reunidos con el Rubici, y la gente que se empezó a expresar en el hotel, en redes sociales, porque el hincha de Boca no quería de ninguna manera que Boca se presentara a jugar en estas condiciones. Yo sin tener, te digo una cosa, Martín, sin tener una información me lo imaginé esto, porque el presidente gobierna para sus socios, y los socios, como Tevez, por ejemplo, le pedía no jugar el partido. Fíjate que ayer, y el resto de la dirigencia también, ¿eh? Ayer fue muy fuerte el reclamo del resto de los dirigentes que estuvieron con Angelis ayer en el hotel para cambiarle la opinión al presidente. Yo creo que, te digo algo, mirá que acá le puedo poner una graduación o una ponderación a cada una de las partes. Es importante el cuerpo técnico, son muy importantes los jugadores, porque son muchos. Es importante el grupo dirigente, pero Angelis ayer a Gustavo, acá con auriculares puestos para la red, le dijo que era el club presidencialista y que en todo caso la decisión la tomaba él. Sí. Pero la gente no, porque si Boca venía a esta cancha en estas condiciones y Boca se quedaba sin la copa, la gente Angelis no se lo iba a perdonar. No. A ver, Angelis quiere tirar la cancha abajo o hacer una nueva. ¿Y qué hace? No escucha al socio. no la modifica porque el socio pide que no. Entonces, bueno, acá él tenía pensado jugar hoy. Cuando fue al vestuario se encontró que Guillermo no quería, que Benedetto y Tevez dijeron quiero la copa, que los socios se volcaron a la posición de Tevez y Benedetto, y la comisión directiva decía, muchachos, ¿a qué vamos a venir acá a jugar? A ver si todavía nos ganan porque tenemos dos jugadores, 7 puntos. No, no, Gustavo, pero además hay una serie de cosas que quizá pasaron de largo porque lo más grave era lo de Pérez. Muchos chicos no pudieron dormir, otro con pastilla, mucha excitación en el hotel. Mal alimentado porque estuvieron como 7 horas ahí en el vestuario. Y por otra parte, que empezaron a escuchar opiniones que le llegaron. Por ejemplo, el médico de Boca, ayer se corrió la bola que el médico jugador no podía ingresar al vestuario de Boca, falso, ingresó 3 o 4 veces. Hoy, Boca citó al médico de Conmebol para que viera en vivo y en directo en el Otamendi a Pablo Pérez y no se presentaron. Entonces empezaron a ver que había cosas raras. La foto que empezó a circular en internet de la hermana de Alejandro Domínguez, hay muchas cosas que no gustaron. Y Boca creía que acá había algo raro. Ahora, ¿cuáles son los grises de los cuales yo creo que iban a empezar ahora a aparecer? Primero, de máxima, Boca va por todo. Y en el medio está que no se juegue en esta cancha, que se juegue sin público, que se juegue en otro lugar. Acá empiezan los grises a tener papeles muy importantes y también los abogados que tiene Boca, que algunos son dirigentes del club, muy conocidos y prestigiosos, y que van a empezar a estudiar los reglamentos. Sí, por eso creo que es clave la conferencia que va a dar Angelici ahora. No sé si se está postergando para pensar una posición, porque ahora Angelici se sienta en frente de los periodistas. Uf. Yo si estuviese ahí, lo primero que le pregunto es, Daniel, ¿vas a ir a Asunción a poner una nueva fecha? ¿O vas a reclamar los puntos como dice el comunicado? Porque el comunicado de Boca da una decisión política del club. Entonces, por más que Domínguez, como bien escuchaste vos y marcamos con Hugo y Martín, haya bajado 20 cambios, la decisión política de Boca de este mediodía fue reclamar el partido. Ahora, no sé si va a cambiar. Gustavo también, evidentemente se volvió a romper la relación, pero con fuerza, entre River y Boca a partir de ahora, ¿eh? Después de lo de hoy, se termina de romper mientras viene caminando Gallardo, vestido de remera violeta, con una libreta en su mano, convoca todo el plantel. ¿Sabés que estaba saliendo el plantel de River rumbo al vestuario? Lo vieron venir al muñeco, estaba Vizcay en la puerta, y les dio la orden a todos de entrar a la concentración. Convoca a reunión el técnico de River, a toda su tropa, suben al primer piso de la concentración. Bueno, reunión en River que tiene partido el miércoles. Lo saludo y lo invito y lo agrego a la transmisión a Rodo Depa, que está en los estudios de Radio La Red. Rodo, querido, ¿cómo estás? Buen domingo. Toti, buen día para todos allí. Bueno, estaba haciéndole Monumental y en la radio escuchándolos a ustedes, confirmaron la suspensión del partido por intermedio de Domínguez, el responsable de Conmebol. Bueno, la verdad, lo dicho fue muy claro ayer y los que no escucharon ayer, les repito, el concepto de angustia, de tristeza, de resignación, de desesperación en cierto modo, y no por exagerar, sino porque en definitiva uno en este lugar se siente muy incómodo, porque uno está enamorado de este deporte, en algún momento uno lo ha jugado, en algún momento algunos lo ven como un loco porque quiere entrenar equipos de fútbol, y obviamente como medida laboral es narrarlo, transmitirlo, de la manera que uno bien, mal, regular, pero desde el juego en sí. Y la verdad, Toti, que he seguido muy de cerca, obviamente, la transmisión de ustedes desde muy temprano, obviamente, desde ayer con Gustavo estuvimos prácticamente 6 horas al aire, y la verdad que es un problema de fondo que lamentablemente el fútbol termina siempre tapando cosas profundas. El fútbol es consecuencia de una sociedad totalmente, perdón que sea tan pesimista, pero contundente con lo que voy a decir, triste, porque la gente quiere ir a ganar como sea. El ganar como sea, en cierto modo, es esto. Después vienen las especulaciones, si se gana en el escritorio, si fue afuera, si fue adentro. Y de fútbol, bien, gracias. El fútbol es la excusa que evidentemente no me voy a quejar del negocio que lo rodea, porque de hecho trabajamos de ellos también. Pero inevitablemente este juego tan fantástico, impredecible, el juego del engaño y no de la trampa, el juego de festejar un gol, de la contracara de la moneda, de si te hacen un gol sobre el final, de cómo patear un penal, de la expectativa y la adrenalina que le genera al futbolista, al entrenador, al preparador físico, al hincha. Bueno, eso no tiene nada que ver con los portales de hoy en todo el mundo, ¿no? De sí. Gente corriendo a la calle y balas de goma y un desastre. No, totalmente. Cosa que yo pensaba, mientras te escuchaba, estamos al aire, Hugo, hace 2 horas y media, y nunca hablamos de fútbol, de si va a jugar Almendra, es ¿no? Es imposible. De si Neve, si Tope, si Benedetto. Ahora se agregan cosas, ¿no? Que bueno, si se juega, yo dudo, pero si se juega... ¿Por qué dudas, Toti? Y por este comunicado de Boca de hoy, o sea, Boca hoy pasó una decisión política de no jugar el partido. De ir a los tribunales. Claro. Ahora, por eso lo quiero escuchar a Angelici, pero digo, si se vuelve a jugar, Boca tendrá Pavón, River tendrá Soco. Creo que es otra final. Otra vez. Si bien los tribunales de la Conmebol son independientes, acá hay una decisión política expresada recién por el presidente de la Conmebol de que el partido debe jugarse. Y si bien Boca tendrá sus motivos y tiene sus argumentos disciplinarios de... cotejarlo o hacer una analogía con lo que ocurrió en 2015 en su cancha, donde River ganó el partido, a mí me da la sensación que hay una decisión política muy poderosa por parte de la Conmebol de que el partido debe jugar. Bueno, también dijo la Conmebol que hoy el partido se jugaba a las 17 horas, y ayer 3 veces pusieron un cambio de horario para que el partido se juegue. No, no creamos todas las palabras porque se las lleva el viento, No, es cierto, acá, Martín, es cierto. Acá los hechos hablan por sí solos. Ayer la Conmebol apretó a Boca, casi que lo extorsionó a Boca a presentarse de manera insólita. No, Conmebol e Infantino en la también, misma mesa, También. Que no es un dato menor. También. No hay antecedente de Infantino en una charla con presidentes argentinos en el estadio. Es un caso... único en la historia, como inédito. Es esta final. Toti, Rodo, a la reunión a la que convocó Gallardo acaban de sumarse 2 dirigentes de River. En realidad, el secretario técnico Enzo Francescoli y también Eduardo Barrionuevo, integrante del Consejo de Fútbol, todos arriba en el primer piso de la concentración. Vos decís, Roche, interpretando el parecer de los dirigentes de River y teniendo algo de información también, no parece que ningún dirigente de River se expresó, que no le cree... a la Conmebol ni a Boca respecto de que hoy los futbolistas de Boca estaban en un grado de desigualdad respecto de los de River. No, yo creo que sí, que River cree en eso. River es más, yo dije hoy que River estaba de acuerdo en postergar el partido, pero claro, cuando aparece el pedido de Boca para que le den los puntos, para que le den las copas de jugadores en el escritorio, eso rompe con la relación, porque hasta ayer venían de la mano, si podemos decirlo. River se solidariza con la postura de Boca, razonablemente, porque el partido no tenía que jugarse, a pedido de Gallardo, pero lo que pasa es que hoy Boca decide cruzarse de vereda. Es que van de la misma, digamos, van por la misma vereda o de la mano, mientras los intereses son comunes. Ayer, Gallardo después lo contó hablando en la televisión, y lo mismo hizo Donofrio, de ir de la mano con el presidente de Boca. No estaban dadas las condiciones, hoy Gustavo Yarroch lo dijo, tampoco hubiera sido hoy. Ahora, yo le pregunto a ustedes, muchachos, ¿cambió algo de ayer a la noche? Yo me acosté a las 2 de la mañana con el teléfono en la mano y no me podía dormir. ¿Qué cambió de ayer a hoy? Porque nada, por eso River no lo quería jugar hoy, por eso River está dispuesto a no jugarlo, pero bueno, si Boca pide los puntos, ahora lo tiene que resolver Conmebol, ¿qué hace con esto? Martes próximo a las 10 de la mañana, ya lo oficializa Conmebol, la reunión en Asunción con los presidentes de Boca y de River. Bien, martes 10 de la mañana, así que posiblemente esté viajando alguien a Paraguay, ¿Dónde está Gustavito? Tiene que decidir, tiene que decidir rápido. Alguien tiene que... Yo propongo que vayan Sarrochi y Aníbalo. Yo me voy a Mar del Plata, No tengo problema en cambiar de destino, pero tengo... pasaje para Mar del Plata, por favor. La decisión va a estar ahí en Paraguay. ¿Sabes qué me llama la atención? Se está postergando la conferencia que era inminente de Guillermo Biancelici. ¿Será que los hizo reflexionar, Domínguez? ¿Qué pasa, Bosa, en la concentración de Boca? Porque estaban a punto de dar una conferencia, habló Domínguez y no aparecieron más. Sí, a mí me da la misma sensación, Toti. Me parece que con la tranquilidad de la suspensión y de que el partido se va a reprogramar después de la reunión, Boca logró su cometido, su objetivo, y por eso ahora están mucho más tranquilos, más relajados, y ya se ha demorado casi media hora, porque esta conferencia de prensa estaba pautada hace media hora atrás. Iba a hablar Guillermo sin aceptar preguntas, después iba a tomar la palabra el presidente Daniel Angelici. Seguimos esperando. Mientras tanto te cuento que en uno de los balcones del hotel de aquí de Madero lo vi a Gabo, a Gualchope, a Benedetto y a Carlito Tevez muy sonriente, saludando a los hinchas, que por otro lado son muchos, saludándolos, que están esperando seguramente que los jugadores se vayan de aquí del hotel, pero con otro semblante, ¿no? Perfecto, nos avisás si se hace la conferencia. Fede Rodas, sí. No, déjame decirte, ¿no? La suerte de Gimnasia, que va a jugar con River descansado, sin secuela de la suerte y con la obligación River de si quiere asegurarse la clasificación a la próxima Copa, de tratar de ganar la Copa Argentina, independientemente de lo que suceda con Boca en la superfinal, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Fede Rodas, ¿qué está pasando afuera? ¿Cómo se va la gente del Monumental? Bueno, estamos por Udaondo ya ubicados, recorriendo los alrededores del Monumental, donde no se han reportado por ahora incidentes, hasta el momento no tengo esa noticia, pero sí lo que se puede describir en este momento, que hay muy poca gente en la calle. Ya se puede ver que la gente de River está abandonando definitivamente el Monumental. Algunos se quedan por las dudas, porque bueno, quizás la comunicación no es el fuerte de nuestros amigos de la Conmebol, pero sí, en la calle ya figura con mucha más con mucho más espacio. Ya la gente no está circulando permanentemente por la calle, porque está claro que ya se ha ido, Toti. Bueno, bárbaro. Rodo, nosotros estamos acá con Bala, pero bueno, cuando quieran, le tenemos mucha tanda atrasada. Estoy viendo acá un zócalo donde se jugaría el sábado 8 de diciembre. Sí, sí, es la fecha que desliza con el gol como posible. No, muchachos, no creamos todo lo que ponen, porque acaba de salir un comunicado de Boca reclamando el reglamento. Reclamando el partido. Por eso yo quiero escuchar a Angelici. Esta es la clave. Boca, ¿aceptará el martes una nueva fecha?